Bueno, hola Cristal, bienvenida. Hola, ¿cómo va? Muy bien, sería bienvenide. No, bienvenida. Está bien. Viste sí, que, sí. Hasta que aprendamos con todo lo que es el lenguaje inclusivo ahora, viste, no se sabe si es bienvenida. Claro, los pronombres. A mí me pasa que me presentaron en varios lugares, bueno, como esto fue bastante revolucionario, digamos, fui la primera en toda la Pampa, estoy haciendo varias notas y eso, y en todos lados me presentaron como bienvenide, o me decían elle. Y como andaba aclarando que mis pronombres son femeninos. Tal cual. ¿Cuándo fue la entrega de este DNI? Estaban ahí medio como haciendo unos trámites más todavía, porque como que ya estaba, pero hubo un problema con el acta de nacimiento, así que vengo casi todos los días al registro civil. O sea que bueno, pero formalmente, digamos, ya tendrías el DNI. ¿Cómo empieza este proceso hasta que llegás a este momento de tanta felicidad, no? Nunca me sentí muy cómoda con el concepto y con lo que significa ser mujer, más allá de que, bueno, no sé, todas mis amigas son mujeres y se corren de la norma, pero como que nunca me sentí cómoda. Y empecé a ahondar un poco más en el no binarismo y dije, ah, bueno, es por acá entonces. Cristal, y bueno, ¿cómo repercutió todo esto con tu familia, tus amigos, tus amigas? Ay, estaba todo el mundo re contento porque era la primera, porque había notas, sí. Porque además tener un DNI que, yo lo dije en una de las notas, como tener un DNI que diga quién sos realmente es muchísimo. Tal cual. Totalmente. Y más que nada también en una época y en un año de tantos derechos ganados, ¿verdad? El poder lograr también esto y que seas la primera también, no sé si sos consciente que vas dejando, ¿no? Vas abriendo un camino bastante importante para las que vienen atrás. Sí, me sorprendió, se lo dije al juez de paz cuando, bueno, yo le escribí para ver si podía hacer el trámite, para ver cómo era. Y me dijo que era la primera. Me sorprendió muchísimo porque conozco varias personas dentro del movimiento feminista que son no binarias y entonces yo creí que como ya se lo habían hecho. Pero me sorprendió mucho ser la primera. Qué bueno. Y bueno, vos decías que ahora, bueno, recta todo. ¿Cómo, en qué te modifica de ahora en más en tu vida diaria el tener este DNI? Básicamente hay personas que quizás son un poco más conservadoras, entonces si las cosas no están escritas en un papel, como que no lo toman en serio. Entonces me ha pasado de estar discutiendo y de decir, no, mira, pero yo soy una persona no binaria, y te dicen como que eso no existe, que eso es mentira, que no está avalado. Y que el Estado avale y reconozca la identidad no binaria es un paso gigante. Sé que voy a tener algunos problemas para entrar a algunos países, pero bueno, eso se verá más adelante. Totalmente, sí, es un camino de lucha y bueno, sabemos que Argentina es país pionero en reconocimiento de género, así que bueno, y más vos ahora en nuestra provincia, así que a meterle para adelante, como decís vos, ¿no? Seguramente en algún momento, y ojalá que así sea, se reconozca plenamente todo esto. Sí, ojalá, a mí me dijeron que bueno, que si voy a entrar a algún otro país, y ese país no reconoce a las personas no binarias, que voy a tener que acomodar el pasaporte y esas cosas, así que me estoy teniendo que hacer otros pasaportes ahora. O sea que también, y esos pasaportes tienen que incluir también esta historia de no binario. Claro, tengo que tener, tipo, no sé, me pasó de que yo tengo pasaportes para Europa, entonces los tengo que volver a hacer. Y tengo que aclarar, o sea, tengo que mostrar un acta firmada que Argentina avala que soy una persona no binaria para poder entrar a ese país. ¿Y esa acta en dónde? ¿En una embajada? ¿Se tramita? ¿Cómo es la historia? No, todo lo voy a hacer acá en el registro civil. Hace el registro civil. Perfecto. Wow, Cristal, ¿qué camino vas a tener? ¿Qué camino has decidido tomar, te digo? Y bueno, pero fuera de la burocracia, está bueno porque es justamente romper con el no binarismo. Entonces, ponerte eso al hombro y empezar a hacer todos estos cambios, por más que sean medios engorrosos, también es como también una ganancia mucho para vos también. Sí, me pasó que nada, que hace 2 o 3 semanas iba y venía casi todos los días al registro civil y eso, y era como, uy, es un bodrio. Pero nada, vale realmente la pena, y vale la pena para que quizás más personas se animen también. Totalmente. Sí, eso te iba a preguntar, Cristal, si justamente, bueno, a raíz de todo esto que vos lográs, se han contactado con vos para ver, bueno, cómo se puede hacer, cómo hacer, qué sugerencias le das vos. Sí, me escribieron dos o tres personas que son de mi edad, e incluso una chica más grande, y me escribió una niñe que tenía, creo que me había dicho 12, 13 años, y me dijo que sus pronombres eran neutros, que quería su DNI, que cómo tenía que hacer, así que le dije más o menos que cómo hice yo, que fui al registro civil y eso. Sí. Me alegró muchísimo porque muy pequeña, con 13 años, tener tan claro todo es un montón. Tal cual. ¿Tenés alguna noción de a nivel nación si hay muchas personas que se hayan acercado a hacer este trámite de DNI no binario? Tengo entendido que en Buenos Aires sí, Buenos Aires más que nada, capital. Después el resto de las provincias, hay muchas provincias que todavía no tienen personas con DNI no binario. Exactamente. Y antes de hacer este DNI, bueno, vos decías que charlabas con mucha gente cuesta mucho, ¿no? Entenderlo. Me pasa a mí que hay veces que todavía me cuesta entenderlo, no porque esté en contra ni nada, sino porque me cuesta entender cómo presentarlos o presentarlas. Sí. ¿Te ha pasado eso de charlar con mucha gente? ¿Cómo lo tomó tu familia? Mi familia, bueno, con mi papá todavía como que no me senté a charlar bien explícitamente del tema, pero qué sé yo, vieron mi nombre en los diarios y eso, y como que se pusieron recontentas. Acá en el barrio también, en mi barrio son muchas personas grandes, y me veían, tipo, cuando iba caminando, me decían felicitaciones, Cristal, no sé qué, entonces es como, quizás no entienden del todo lo que está pasando, pero como que se alegran por eso. Pero sí, es un montón, y es un montón entender que el no binarismo se corre del concepto de ser hombre y de ser mujer, y que es una identidad política, es como muchísimo. Realmente, y vos sos de una camada de jóvenes en Argentina que no quiere identificarse con un polo u otro del género, ¿no? Entonces me, sí. me da la impresión de que también es una etapa. ¿Pensás que puede llegar a ser una moda o ya vino para instalarse? No, yo creo que ya vino para instalarse. En otra radio me preguntaban si de acá a un futuro yo veía como muchas personas no binarias. Y yo les contaba que hay un video en una entrega de premios, estoy hablando de los 80 más o menos, por ahí, en donde David Bowie dice, buenas noches, damas, caballeros y otros. Y esos otros hace referencia a las personas no binarias, o sea, es como que es una lucha que viene de hace años y recién ahora está tomando más visibilidad. Y esto que vos decías, que somos una generación en donde no nos queremos encasillar con una cosa o con otra, y buscamos como lugares intermedios, buscamos donde realmente nos sentimos más cómodos. Siento que ya no solamente en cuestiones de género, sino también en cuestiones de orientación sexual. Como que ya no hay una persona que sea 100% heterosexual o 100% homosexual. Como que hay un montón de matices y los vamos encontrando y nos metemos por ahí. Totalmente, totalmente. Bueno, David Bowie era una persona que si tendría la oportunidad de hacerse el DNI, yo creo que hubiera sido no binario. Sí. Olvídate, sí. Lejos. Cristal, ¿y qué le decís a un joven, a una joven que no quiere identificarse entre estos dos polos, como decíamos, quiere hacerse el DNI, pero le tiene miedo a toda esta burocracia? ¿Y cómo sería, y explicarle cómo sería esto de vivir sin género? Bueno, primero en cuanto a las cuestiones burocráticas, que estén como más relajadas, porque a mí me trataron súper bien, fue todo muy rápido, me encontré realmente con un sistema preparado, por lo menos acá en Santa Rosa, el juez de paz y Julio y la otra chica, que no me acuerdo el nombre, que me hicieron la foto y me hicieron todo lo del DNI, fue súper rápido. Me preguntaron, lo primero que me preguntaron fue con qué pronombres me autopercibía, que eso no todo el mundo te lo pregunta, muy respetuosos. La verdad que en cuestiones de burocracia yo creí que iba a ser más engorroso, pero no, fue súper tranqui, estuvo buenísimo. Y por otro lado, bueno, entender que no siempre tenemos que acomodarnos a las cosas que vienen de afuera. Entonces, si yo nací mujer, no tengo por qué acomodarme a eso, puedo querer ser varón, puedo querer ser mujer y también está perfecto, y también puedo querer ser una persona no binaria. Como que no hay que sí o sí encasillarse con una cosa y nos quedamos en eso y no nos movemos de ahí. Hay un montón de otras cosas, hay un abanico de oportunidades que hoy por hoy se nos dan que quizás años atrás no se le dieron a otras personas y está buenísimo aprovecharlas. Cristal, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, felicitaciones nuevamente, pese a que quizás el trámite no esté terminado, pero para nosotros y para vos internamente no necesitás. El documento es como una nada, un cierre, pero en realidad vos ya estás en ese sentido definida. Bueno, muchas gracias a ustedes. El trámite, nada, falta que llegue el documento que llega ahora, calculo que martes, miércoles me dijeron. Tengo el acta de nacimiento, así que eso ya está todo, está buenísimo. Gracias a ustedes por preguntar, por consultar y por interesar. Un abrazo grande. Un abrazo, nos vemos.